Pues esta foto es de mis hermanos y están hechas en Devesa de Curueño, a las puertas de una casa que posiblemente sean de la casa de Marcelino.